Bueno, los motivos son varios. En primer lugar, nos estamos pidiendo, ¿cierto?, una entrevista, ¿cierto?, con la presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto?, que lo hemos estado gestionando durante este año y no hemos tenido respuesta. Punto dos, estamos viendo el tema, pedir, ¿cierto?, la pesca de mitigación de la merluza austral. Queremos una cuota de raya y especialmente estamos peleando el tema del bono, que hoy día se está entregando un bono que no es lo que habíamos acordado de un principio. Y eso no nos tiene conforme a nosotros y por lo tanto, mientras nos llegue alguna autoridad, ¿cierto?, que pueda reunirlo con nosotros y llegar a un acuerdo, no vamos a deponer el paro. ¿Específicamente requieren de la presencia del intendente de Los Lagos? Sí, mira, estamos pidiendo la presencia del intendente porque le hemos visto que no se la jugaba la pesca artesanal hoy día. El tema hemos estado trabajando con él en Caleta Will, le presentamos una propuesta de trabajo como palena, pero no hemos tenido avance. Hoy día se han reunido alrededor de 300 pescadores. Sí, mira, desde las 6 de la mañana más o menos llegan aquí 4 buses de distintas partes de la comuna y más el resto de gente que ha venido con vehículos particulares, así que la causa es una sola. ¿Por ahora la toma es indefinida, digamos? Sí, mira, esperamos que en el transcurso de hoy día venga el intendente acá y podamos reunirlo y ver si tiene voluntad este gobierno o no de solucionar las cosas.